búscalo, búscalo, búscalo, que en algún lugar seguro se quedó. Búscalo, búscalo. ¿O será verdad que nada de eso existió? Búscalo, búscalo, búscalo, que en algún lugar seguro se quedó. Búscalo, búscalo. ¿O será verdad que nada de eso existió? Dime, colega, a ver, ¿dónde te has dejado la humildad, el deber, la verdad, que no acabo de entender la mitad del hacer efectuado? Si dices algo hoy, al otro día ya has cambiado. Búscalo de ser real, es lo primero, no estará en tus bolsillos si están llenos de dinero. Capaz siendo esclavo de tu propia ambición, yo creo que eres reo de tu feo corazón. Hipócrita, soy lógico, una póliza pa' un bólido, no es sólida la mórbida mentira ni simbólico. Salir en videoclip con guiris, coches exóticos, que fincas tener éxito, me da ataques de cólico. ¿Qué pasa, colega? No quería ser hardcore. Voz de orco penetrado por un puto vibrador. Ahora ruegas a las tías que te hagan el favor de cantar el estribillo en tus temillas de amor. Tío, lo flipo contigo y con tu equipo. Os metíais con el porta y seguís su prototipo. Ahí demuestra que no tienes palabras. Porque con el culo igual o toda la mierda que hablas. Sigo en esta vera, la vera de la verdad. No me esperan calaveras que hieran mi integridad. Porque les diera cera con mi entera calidad. Yo de veras quisiera busques tu sinceridad. Búscalo, búscalo, búscalo, que en algún lugar seguro se quedó. Búscalo, búscalo. ¿O será verdad que nada de eso existió? Búscalo, búscalo, búscalo, que en algún lugar seguro se quedó. Búscalo, búscalo. ¿O será verdad que nada de eso existe? Búsquelo, lo que le quedó, piénselo. Rotos todos los locos sueños, dueños de tu imaginación. De ilusión también se vive, si se sabe controlar los impulsos que la siguen. Pero dime, si miras hacia dónde vas o vas hacia donde mires. Si tienes algo más, aparte de tus vaciles, ¿sabes? Al que es bueno no le hace falta mostrarse, sino demostrárselo. Yo, rap apostólico cristiano, Judas, no me jodas. El rap no se creó para ninguna persona. Suena a solas en uno mismo, suele desolar al que solo silbo. Pero a veces la gente conecta, disfruta lo que dices cuando dices lo que piensas. Si sacas la maqueta en una semana, espero que al menos aguantes algo más en la cama. Y luego le dices a tus seguidores incorpóreos que te retiras del meollo. ¿Soy yo o solo te has creado una infraestructura en tu cabeza donde ninguno estará a tu altura? Nosotros no nos creemos mejor que el resto, simplemente luchamos para serlo. Serás experto cuando nada veas perfecto. Tu grito nunca, nunca sustituirá mi argumento. Búscalo, búscalo, búscalo, que en algún lugar seguro se quedó. Búscalo, búscalo. ¿O será verdad que nada de eso existió? Búscalo, búscalo, búscalo, que en algún lugar seguro se quedó. Búscalo, búscalo. ¿O será verdad que nada de eso existió?